la que ha llegado aquí al aire de Sándwiches, nuestra queridísima Maggie Magrini, quien nos trae un poco de teatro que hay en la ciudad, con obras que se están terminando, pero más que recomendadas. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo les va primero? Muy bien, Maggie. ¿Cómo anda? Muy bien. Todo bien. El día de hoy traemos a una persona de la cual estuvimos hablando durante todo este año, de la cual trajimos dos de las obras de él. Estamos hablando de Pompeyo Diver, director de teatro, profesor, escritor y actor. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, por acá anduvieron de tus dos obras, Edipo en Ezeiza y El cadáver detrás de la pantalla. Sí. Que... lo que a mí me interesaba más que nada saber es el hecho de esta idea que vos plasmás en estas dos obras. Por otro lado va Muñeca, ¿no? Uh-huh. Pero esto de romper con el naturalismo, con este piedrazo en el espejo del cual vos hablás. Sí, sí, todas las obras que yo hago intentan ser de algún modo un piedrazo en el espejo. Uh-huh. Romper con esas formas de producción teatrales que imperan, que son formas de producción de algún modo históricas, que están de algún modo sujetas a... que tienen parentesco con otras formas de producción del arte, en donde el arte funciona como una suerte de reflejo condescendiente, como un espejo narcisista de la realidad histórica, y se contenta con eso, como si fuera, se tratara simplemente de eso. El teatro, en nuestro caso, es un arte sumamente... poético, metafísico, tiene como unas características rituales también que lo hacen particularmente, sí, como un arte muy singular, ¿no? No es un arte para ser llevado a esa dinámica de espejismo narcisista burgués, como sucede en general, y que además es un funcionamiento que tiene a todas las escuelas de su parte, digamos, las escuelas de teatro, los conservatorios nos enseñan a subirnos a un escenario con una coartada histórica. No te subas al escenario si no sabes quién sos, de dónde venís, qué estás haciendo, a dónde vas. Circunstancias. Todas esas circunstancias que fundan la realidad teatral de cualquier escena, incluso de los estudios de teatro, son de algún modo tranquilizadoras, son coartadas que impiden que se manifiesten fuerzas dorsales de la presencia y de la identidad que el teatro... cualquier arte nos ayudan a alcanzar en la medida en que nosotros no condescendamos con ser solamente espejismo. Quiero decir, la máscara está bien, es un punto de encaje donde nos encontramos con el público y los actores, es un lugar que se puede identificar. Pero si nos quedamos solamente en la máscara o en el tema y no lo rasgamos, si no transparentamos la estructura de fondo de la teatralidad, toda esa otra zona que no está al alcance, sino podemos hacer ver también que somos parte de una identidad metafísica mucho más extraña, más que no es nombrable, que no tiene forma de ser alcanzada, pero que es intuida por todos nosotros, el arte fracasa y el teatro fracasa, me parece. Entonces nuestro teatro de algún modo trata de hacer eso, de estabilizar unas máscaras, unas temáticas que sean comunes a todos. En ese sentido, las temáticas históricas nos resultan un buen punto de encaje para encontrarnos con el otro, con el espectador, y para poder nosotros también identificarnos con ellas y tomar fuerza de ellas. Pero a partir de ahí intentamos hacer una ruptura de las dinámicas funcionales del teatro, de los cuerpos, de la composición, y entrar a la zona teatral, a esa zona que es más inquietante, que, como te decía, tiene como un carácter que a mí me gusta llamarlo metafísico o poético. Uh-huh. En donde cualquier elemento o signo de esta realidad puede también connotar o tener relación con otras cuestiones, donde empieza a radiar muchas significaciones un mismo signo, un elemento puede dar cuenta de muchos niveles de realidad y de identidad. A mí me inquieta mucho el tema de la identidad, de quiénes somos, si somos simplemente aquel que dice ser el documento de identidad, o también arrastramos otras identidades, o somos una suerte de cámara de resonancia de muchas otras identidades que no están en pie o que no son conscientes. Esa sospecha de haber sido otros o de seguir siendo uno tras otro a lo largo de la muerte y la resurrección. Uh-huh. El teatro habla mucho de eso, de la reencarnación, cuando uno va a ver el teatro, más allá de la obra, con que el teatro se enmascare para ocultar su identidad de estructura metafísica, uno lo que va a ver es el fenómeno de la reencarnación. Lo sorprendente es eso, más allá de Hamlet, de Antígona, de los de la mesa 10, de la obra de la que se trate, sí. Lo que concita un interés, una atención y a la presencia misma del público en una sala, es esa curiosidad metafísica respecto de su propia identidad. Ver esos cuerpos que uno sabe que no son los que dicen ser, pero que cuando son esos otros que dicen ser, que esos personajes lo son de una manera tan intensa y tan real que a veces incluso supera la intensidad de presencia que tienen las identidades históricas de los actores. Sí. Eso también es atractivo del fenómeno de la actuación, alcanzar una intensidad existencial muy superior a la propia a través de una máscara, de un personaje. Pero esos niveles de intensidad de la presencia que a veces se manifiestan en el teatro, creo que llegan como a los límites más extremos cuando las maniobras formales de producción no se contentan con ser simplemente un espejismo histórico, sino cuando también transparentan esa estructura de fondo de la existencia, de la presencia individual y colectiva. Ajá. Porque ese sentimiento no solamente es un sentimiento individual, sino que alcanza a lo colectivo. Por eso el ritual del teatro produce esa excitación y esa suspensión de la presencia del público mismo que asiste a ese ritual. Y a la vez, este ritual que vos unificás con un teatro político y que al mismo tiempo, en búsqueda de estas identidades, haces co-creador al espectador también, ¿no? Al sí. No seguir esta línea, histórica, ¿no?, función del teatro de contar un relato, sí, a la cual vos no llegás a eso con tus obras, sino que al que el espectador vaya construyendo esas mismas identidades de las cuales vos hablás a través de una poética política, ¿no? Sí, sí, ni relato ni ficción poética. El relato y la ficción son dos niveles muy históricos, ¿no? El teatro no es ficcional, es real, es realidad, y no necesita un relato para sustentar su operación. Es una patencia, es una, un nivel de poético, existencial, llamaría. El público tiene que participar en eso, me parece. Por eso las obras son como si te dijera un calidoscopio. Adentro del calidoscopio vos metés una serie de fragmentos, no infinitos fragmentos, una serie de fragmentos. En este caso nosotros metemos los fragmentos de una realidad histórica mítica, como puede ser Ezeiza, la Vuelta de Perón. Uh-huh. Metemos esos fragmentos, metemos una unidad familiar ahí adentro y hacemos girar la máquina esa. Y aparecen distintas combinaciones de esas identidades históricas y familiares, de lo micro y lo macro, y aparecen versiones y subversiones de realidad y de pertenencia. El espectador tiene que hacer su jugada también ahí, tramar con su imaginación esas versiones, que no tienen una, por parte nuestra, no tienen una que dé cuenta de que sea la real. Me dijeron, la verdadera versión es esta, ¿no? No, hay múltiples. Hay múltiples. ¿Por qué querer sujetar en una versión tantas, toda esa proliferación de identidades y de pertenencia? Entonces, el espectador tiene que hacer su tiene que participar, tiene que desatar su creatividad y su visión poética. En realidad, lo que el arte debe pretender es desatar la visión poética también en el otro, expandir desde su forma de producción esa visión a lo que la rodea, a los que la rodean, a los que rodean a la obra de arte. Y la obra de arte debería intentar superar en intensidad a la realidad histórica, ser más curiosa, más intensa y más llena de versiones al respecto de sí misma que esa realidad histórica alienada que la pone ahí como forma de sondearse para esos mismos fines, para poder desatar en realidad una visión que anhela recuperar, esa visión poética que nos han lapidado, que el capitalismo ha aplanado y ha extinguido. El arte capitalista es antipoético, no quiere eso, quiere psicologista, que uno sí quiere una linealidad, una explicación, un cuentito y claro, y lo psicológico sería la única coartada, lo más la profundidad del arte burgués es lo psicológico. Hay un yo, hay una fantasmagoría, es mínima esa profundidad. La dimensión poética es arrasadora, es tremendo, no hay con qué darle a eso. Entonces me parece que se trata de eso, de desatar la visión poética que nos ha sido lapidada y de ponerla de manifiesto, de recuperar la facultad perdida, esa facultad de tener, de poética que nos han de algún modo quitado. Claro, ahí es donde entraría en juego el ritual y que el otro sea parte de ese ritual, ¿no? Por supuesto, porque sí, sí. Es romper esa división entre el público y los actores también. Claro, el tema es qué va a hacer el público ahí, si se va a hacer una paja histórica o va a desatar una identidad que tenía clausurada. Un ritual no es para una masturbación hedonista en relación a las cuestiones históricas de las que vengo, es para trascender eso y alcanzar niveles dorsales de la identidad y de la presencia y la pertenencia a otro sistema de producción que también hay que recuperar. Digamos, la realidad debería estar atravesada por estas formas poéticas de producir el ser. La identidad tendría que ser menos cerrada. La identidad es muy cerrada, es angustiante. Estamos totalmente como clausurados en una realidad, en una identidad muy privada. Eso viene del capitalismo. Y a niveles colectivos también estamos todos escindidos, no hay conexiones más que las que nos establecen el poder a través de sus medios de producción, que son tan horrorosos. Sí, tan no hay un cuestionar también sobre eso, ¿no? No, tal cual. Por eso me parece que la cuestión revolucionaria es la recuperación de esa facultad perdida, que lo revolucionario en el arte no es hablar de la revolución en el escenario, porque eso puede ser tan reaccionario como el teatro más burgués, que lo, por ejemplo, en el Guernica, que es lo revolucionario, el tema de fondo del cuadro, que es el fascismo, o la forma de producción de esa de ese cuadro, esa forma en que Picasso fragmenta y vuelve medio calidoscópica la imagen y desata nuevas versiones de esa tragedia que exceden a la tragedia histórica y que dan con la identidad poética del ser que observa ese cuadro. Eso es lo revolucionario, liberar esa visión, esa facultad. Sí. Tal cual. Por eso no me gusta cuando me preguntan mucho al respecto de las cuestiones políticas, de por qué hago un teatro político. No es un teatro político, es la máscara, la piedra de toque esa del tema para poder hacer el salto a esa visión que me parece lo verdaderamente político de lo que hacemos. ¿Dónde cuestionar esa historia? Sí, que el tema no es del todo histórico, el tema es lo antihistórico, el tema es la forma de producción que puede superar el nivel histórico y desatar esa otra identidad que excede a la histórica y que lo histórico se ocupa siempre de extinguir. Nosotros quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Esas preguntas tienen que ser intensificadas poéticamente, no tienen que ser clausuradas con versiones históricas. En la medida que clausuramos con versiones históricas, también entramos en el arte estalinista o en esos artes de izquierda que dan la versión histórica de izquierda arriba del escenario, pero la forma de producir esa versión son la forma típica del teatro burgués de derecha. Entonces caen en la misma trampa. ¿Para qué es el socialismo? ¿Para que seamos todos iguales? Eso es una burdez, eso es un horizonte muy fácilmente alcanzable, digamos, no tiene gran, no es tan excitante la igualdad si no tiene otro horizonte más, que es para mí la liberación de esas facultades poético-artísticas, casi te diría extrañamente religiosas del ser. Si no nos volvemos, si el horizonte del marxismo no es la poética universal, queda muy limitado las cuestiones materiales de la igualdad, que son a esta altura con la técnica y todo, en 2 minutos eso se puede conseguir, no es tan escandaloso ese alcance, y en sí mismo, si no tiene a su vez como un horizonte mucho más despiadado y más secreto y poético, me parece que también es poco como alcance. Parece que se trata de eso, y de un modo el marxismo, la capacidad de relacionar todo con todo, y la poética también, es la capacidad de relacionar todo con todo. Entonces me parece que algo de esa dirección debería también ser parte de los programas políticos y de los nortes políticos de los partidos de izquierda, que a veces se quedan muy cerrados en los discursos históricos, que me parece que ya a esta altura es medio limitado. Y hablando de eso, también es lo que, bueno, lo que se puede ver en Edipo en Ezeiza, que viene a traer la vuelta de Perón, pero donde entran todas estas cuestiones de quiénes somos, hacia dónde vamos, todo desde una familia donde se ve al otro desde distintos ángulos, ¿no? Sí, es muy divertido, pues es una extraña comedia metafísica, es terrible también, ¿no? Sí. Se interrogan, vuelven aparentemente de un picnic, pero han perdido la identidad en el camino de regreso. Y entonces sospechan sobre que la madre, por ejemplo, es una infiltrada, una actriz que les han puesto ahí. Incluso sospechan que la casa es un escenario y ellos los han puesto ahí para hacer un experimento, que son ellos mismos sondas de una realidad monstruosa que ahora los detenta como forma de intentar recuperar una vitalidad que ha perdido, que de algún modo dice algo de la realidad de la escena. Pero después lo interrogan al hijo, después la madre se disfraza de la hija que dicen que desapareció, empiezan a haber más y más versiones y la paranoia crece y sobre el final está esta última versión, que ya es más extraña todavía, que sí. No la voy a contar acá, pero me refiero a que tiene que ver con eso, con tomar la idea de que después de esa escena extraordinaria que fue la vuelta de Perón, el intento de vuelta de Perón, que en el mismo aire de los hechos históricos Perón se da vuelta y aterriza en otro lado, ¿no? Donde lo esperaban el hijo pródigo y el hijo abominable, que se estaban sacando los ojos por ver quién era el que lo recibía, sino en una base militar. Y cuando aterriza ya es el otro Perón, no el que había abierto con su coqueteo con la izquierda la perspectiva de un futuro socialista para la Argentina, sino el Perón siniestro, el de la PDUE, el Perón masón, el Perón de derecha. Sí. En un solo día, ¿no? en un mismo, como la tragedia griega, unidad de tiempo, ¿no? Y de espacio. Un dios que vuelve del exilio, ¿no? Y en un pájaro de metal y en el mismo aire de los hechos pega la vuelta y cambia su identidad. Eso es muy extraordinario. A partir de Ezeiza toda la historia argentina es una caída que está terminando ahora, ¿no? Entonces me parece que ese tema es muy potente para poder hacer andar la máquina teatral bajo las condiciones poéticas estas que te decía, que a nosotros nos interesa. Es un tema mitológico al cual todos estamos ligados, es una línea de sangre histórica que nos toca, el cual tiene múltiples versiones. De ahí aparece, también, ahí aparecen, ¿sí? Todo estaban todo mezclado ahí, es extraordinaria la intensidad dramática y temática y poética de ese momento histórico. Un solo día todo lo que pasó, sí. Todo lo que se puede analizar ahí adentro. Incluso toda la confusión, viste que Ezeiza no lo explica bien nadie sabe qué fue Ezeiza, qué significó, porque es como el mismo peronismo, es una constelación de identidades y de pertenencias, es muy raro, es un fenómeno poético, nacional, mítico. Entonces me parece muy bien y me interesa mucho, encuentro mucha riqueza en esa máscara. Es una máscara que ni bien la rasgas ya mana una sangre extrañísima llena de versiones. Sí. Entonces en Edipo en Ezeiza lo que hacemos es eso, a un nivel microscópico familiar, hacemos vibrar todas esas versiones en una zona de paranoia histórica. Sí, donde cualquiera puede ser interrogado, cualquiera puede ser sospechoso, claro. Y cualquiera puede tener otra versión de es las que cosas. Es que la sospecha llega a la familia, la misma, esa locura política, histórica, entra en la familia, en lo microscópico, y desata versiones muy extrañas dentro de esa familia y una paranoia muy alta. Y después está lo que hicimos en Museo Ezeiza, que es una versión más macro, donde la gente va recorriendo esas bases donde yacen los objetos. Por debajo del objeto hay un luchador que da una versión distinta a la que el museo intenta sostener, bueno, y hay todo ese episodio más aleatorio donde la gente circula y va recogiendo esas versiones y se van armando todas esas realidades microscópicas también, pero en el recorrido de la gente por el museo. Son las dos obras en las que trabajé con el tema. Con la temática. Entonces tenemos un par de entradas para que este sábado vayan a ver la última función de Edipo en Ezeiza. A que se lleven su propia versión también, ¿no? Sí, sí, está funcionando muy bien. Dos entradas podemos poner a rifar, no sé cómo las entregan. Las vamos a sortear que se lleven para la última función. Ya la venimos hablando desde hace un tiempo ya de esta obra. Así que si quieren ir este sábado, es la última chance, el año que viene vuelve sí, a estar. Sí, sí, volvemos. No sé bien el horario, pero por el momento es este sábado a las 23 horas en el Camarín de las Musas. Ahí va. Entonces, llamen, quita. Pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095. También estamos posteando las cosas en Facebook para que se puedan anotar. Muy bien, hoy con un miércoles de teatro, con una visita muy importante, muy especial, Pompeyo Udibert, Mayi Magrini lo trae y ya están sonando los teléfonos para ir a ver la obra. Escuchábamos a Neil Young con Cinnamon Girl. Y bueno, ya terminando este sándwich de miércoles, con la visita de Pompeyo Udibert, Mayi Magrini, las entradas que se fueron, ¿no? ¿Han llamado? No, tenemos aquí para hacer sorteo. Ah, muy bien. ¿Hay alguna otra para agregarnos? Está bien, seguimos con el sorteo por aquí. Estamos, a ver. Escribano. Aquí estamos. Ahí saca Pompeyo Udibert. Te lo puedo pasar. Escribano de lujo hoy. Silvia de Almagro se lleva las entradas para este sábado. Muy bien, Silvia, felicitaciones. Para ir a ver Edipo en Ezeiza en el Camarín de las Musas. 23 horas. 23 horas es la última posibilidad que tienen de verla este año, pero el año que viene van a seguir en el Camarín. Sí, vamos a seguir en el Camarín, que es un teatro que nos muy interesante toda su programación y estamos muy cómodos hace ya 2 años ahí. Vamos por un tercer año. Perfecto. Y en febrero volvés con Muñeca, que hablaremos de Muñeca. Sí, en febrero, el 13, viernes 13 de febrero volvemos con Muñeca, viernes y sábados a las 22:15 en el Centro de la Cooperación. Así que llegado el momento les voy a mandar la información para que la conecten con la gente. Bueno, vendrás a contarnos otra vez. Y vendré de nuevo con Muñeca. Sobre Muñeca. Sí, bueno. Y tantas cosas que además nos estuvo contando fuera del aire, películas, varios proyectos que están ahí dando vueltas. que merecen aire aquí en la tribu, ¿eh? Pero cómo no. Sí, sí, sí, ya tendremos una nueva invitación. Pero entonces. Sí, encantado. Invitado entonces para otra ocasión. Muchísimas gracias, Maggie, por haberte acercado otro miércoles más. Y te encontraremos por aquí a ti el miércoles que viene. El miércoles que viene. Señor Cristian Estrella, nos estamos retirando. Se está terminando este sándwich. Nos estamos retirando. Ya me voy arrimando al bar de la tribu para degustar alguna delicia. Gracias, María, Maggie, Pompeyo, Xavi, Juan, a todos. Y nos preparamos para el sanguchazo del 15, ¿eh? Quédense en el aire de Tribal. Nos quedamos en el aire de Tribal con uno por día, tarde o temprano, de la mano de Ezequiel Ábalos. Será hasta mañana. Hasta mañana.